empezamos una nueva historia del Poder Judicial. Esto no es una simple reforma. No alcanza con que se vayan los delincuentes. No vamos a entrar en que ampliemos la corte, que es más fácil. No puede ser que haya delincuentes con toga, los mismos que venían con bayonetas, ahora nos mandan jueces con toga. Para lo mismo.